Good evening, and welcome to the Ripley Music Hall. This band has a great new record out. It's on Epic. It's called Texas Flood. I'm John DiBella from 93.3 WMMR. Would you please welcome from Austin, Texas, Stevie Ray Vaughan and Double Trouble. Como muchos antes que él, Stevie Ray Vaughan fue influenciado por artistas como Albert King, Otis Rush, Albert Collins y Buddy Guy. Lo que lo hizo diferente a los demás fue la forma en que canalizó la intensidad cruda de alguien como Johnny Winter y la fusionó con la destreza y expresividad de Jimi Hendrix. Este hecho y la manera en que llevó su propio estilo en esta fuerte mezcla son algunas de las razones por las que permanece en la parte más alta del panteón de guitarristas del blues y del rock. Hoy en Historias del Blues en Javerian Estéreo vamos a escuchar a Stevie Ray Vaughan desde el Ripley's Music Hall de Filadelfia en un programa más de la serie Blues Vivo que trae a ustedes toda la energía del blues en concierto. Esta presentación hizo parte de la gira promocional de Texas Flood, el álbum debut de Stevie Ray Vaughan y su banda Double Trouble, en un momento en el que estaban estableciendo su reputación. Como ya lo mencioné, esta presentación hace parte de esa gira promocional y por eso el énfasis de temas se hace en ese disco, Texas Flood. Vaughan no se esfuerza mucho por cantar, pero cuando el set está bien adelantado, saca a relucir su capacidad vocal. Sin embargo, deja que sea la guitarra la que hable también, lo que es muy notorio en las dos primeras canciones de este concierto, Testify y So Excited, en las que además el grupo hace un amplio derroche de energía, con Vaughan incorporando su técnica de guitarra líder y rítmica simultáneamente. Después de ese calentamiento, Vaughan le mete el diente al clásico de Jimi Hendrix, Voodoo Child, en una versión arrasadora. Iniciamos este programa con el tema Testify y lo continuamos con So Excited y Voodoo Child. We'll be right back. to you one of these days. The rest of my day. She my sweet little baby. the tail end of time. She's my sweet little thing. She's my fine joy. She's my sweet little baby. I'm my little lover boy. Stevie Ray Vaughan nos ofrecía Pride and Joy. A partir de este momento viene la parte estelar de la presentación de Vaughan en Filadelfia y es la muestra del material de su disco que comienza con Pride and Joy y en la que incluye un homenaje a Buddy Guy con su versión blues de la canción infantil Mary Had a Little Lamb y la canción que abre el álbum Love Struck Baby. Sin embargo, el momento estelar es Texas Flood, canción en la cual Stevie Ray pone toda su pasión a lo largo de 10 minutos de música, tiempo en el que ofrece todos los rasgos que lo distinguieron. Seguimos historias del blues con Stevie Ray Vaughan y los temas Texas Flood y Love Struck Baby. Hey, here's a title tune of my new record, a little thing entitled Texas Flood. Thank you. Thank you. I've gone my longest day. should go, yeah. He followed her to school. He smoked at teacher's school. What a time to have that day at school. Presentábamos Mary Had a Little Lamb, interpretado por Stevie Ray Vaughan. Hoy en Historias del Blues por Javerian Estéreo hemos escuchado a Stevie Ray Vaughan en una presentación realizada en el Ripley's Music Hall de Filadelfia el 20 de octubre de 1983. Este programa hace parte de la serie Blues Vivo, que trae a ustedes toda la energía del blues en concierto. Cerramos este especial con Tim Panali. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. Thank you. to the bed.